Del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra, en la voz de Lenín de Llanón. Un día, un amigo mío estaba siendo criticado y le dije, ¿cómo te sientes al ser criticado? Y él me respondió, yo simplemente digo, gracias a Dios, que ellos no saben más de lo que saben. Mi amigo, Dios lo sabe todo y mantiene una grabación, aún de aquellos secretos más guardados. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todos nuestros pecados y secretos que han sido ocultados serán revelados. En Lucas, el capítulo 12, los versos 2 y 3, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Amigo, ese será el día en que todos nuestros esqueletos secretos saldrán de los armarios, cuando el polvo que hemos escondido debajo de las alfombras será descubierto, y cada uno de nosotros estará de pie allí para escuchar y enfrentar la grabación. Por lo tanto, como lo dijo Pablo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.